Hablo de un mundo sin fronteras, sin acuerdos, sin espera, ante políticos tan cerdos que te venden por cualquiera. Verá, a esta altura este esto no se altera, como el PP creando escuela para el PSOE y su clientela. ¿Pa' qué la que buscrea entre su gente? Ten en mente a esta serpiente, pues te ataca mientras vuela. Destaca entre sus secuelas el ver con normalidad. Crímenes a la humanidad y quiere ayudar poniendo velas. Desnuda la política, déjate que no espera. Es difícil no hacer crítica cuando el gobierno desespera. El dolor ya no me altera, ¿será que el amor no existe? Lo viste la prensa, hoy se viste a tiroteo en la acera. El mundo es una esfera de cristal la cual no limpiamos. Pues el espacio no nos invade porque esperan a que nos matemos. Estamos, dimos el primer paso hacia la evolución. Y cada paso que avanzamos defendemos el listón del corazón. Todos y uno, somos lo mismo en esta tierra. Acabar con el holocausto depende de hacer una tregua. Estamos a una legua de que cierren su lengua. Pero en el espacio recorrido ningún político no es mengua. En Cuba, aunque están hartos de actos de gasto, nadie resista. Si rebeldía se ve una chispa, la vista termina y va la grita. Es un realista, insisto, lo visto dentro de esta isla de artista, donde la única pista está listo a acercar a los castristas. No tienes ni para revista, es que tu vida es molesta. Echa un ojo para el frente y demuestra que aguantar es lo que cuenta. Ten en cuenta que esto renta. Ahora no quieren en venta, no entienden que mi caché es el mismo que el de los años 90. Escúchame, hermano, y no te venga a hablar del cielo. Mi droga, mi alcohol, me agarra un micro, grito ciego. He perdido esperanza, pero aún así me agarra el viento. Respiro con corazón que se me queda sin aliento. Y he pensado, vivido, ahora estando confundido, preocupándome por cosas que de nada me han servido. Si a la vuelta de los años me he quedado conmigo mismo, me da cuenta en este mundo nada más reina el egoísmo. Sabes de lo que hablo, no te escuchas ni a ti mismo. Hay violencia, delincuencia, corrupción y terrorismo. Mientras que de interés siempre pasará lo mismo. Estoy pensando en apuntarme a clases de socorrismo. El tiempo pasa lento, pero nunca se detiene. En sí no se dan cuenta, hacen lo que les conviene. Esta puta ruina viene pa' joderte todos los planes. Demostrando chicos duros que sois blandos como flanes. Planes que dan por culo y aún así en estos tiempos no demuestran nada que reanime a nuestros cuerpos. El estilo fluye a chorro o fluye a propulsión. Pollo, hazte otro cañón porque lo diste esta ocasión. Yo soy uno más y nada menos, de pasar momentos buenos a tener lo que tenemos. Contento puede ser si a ti te gusta lo que hacemos. Es mejor que te des cuenta de todo lo que corrompemos. Se están cargando el bosque, hay enfrente y otro bloque. Construcciones en cadena las que no le ponen toque. Es el progreso. ¿El qué? Maldito sea el progreso. Admirado por algunos hace que me coma el seso. Por eso no duermo, paso horas escribiendo. Admirado de las cosas que hasta ahora he ido viendo, hermano. Que no sé si se están perdiendo lo que yo ahora te regalo. Ellos lo están vendiendo a bajo precio. Zona radical se mete en un asunto recio. Critica nuestro rap, pero no le pongas precio.